Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas. Para que sepas. Para que sepas. Para que sepan estar para aquí con nosotros. Martín Marcesi con sus notas entre las notas, ¿eh? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Ahí me ha atragantado con los ñoquis. Esta nota últimamente está empezando siempre con mis problemas digestivos. Pero el problema es que mamá me hace de comer antes de venir acá. Y bueno, ya estoy con ñoquis atragantados. No trajiste nada para degustar. No, pero bueno. No tengo acá, después les doy. Ajá, bueno, bien. Unos escones caseros de limón. Epa, epa. Bueno, estamos escuchando a Tincho Acosta. Uh-huh. Tincho Acosta es uno de los músicos con los que nos tocó compartir fecha alguna vez con Dolores. Y si bien hay muchos que me gustan, me impresionó mucho lo que hace. Toca la guitarra muy bien. Toca guitarra de 7 cuerdas, que es un instrumento que es muy común en Brasil, muy popular, y que acá poco a poco en las músicas relacionadas con el folclore está teniendo una importancia. Realmente los guitarristas que tocan con Liliana Herrero, muchos de ellos tocan guitarras de 7 cuerdas. Bueno, Cecilia Zavala, Quique Sinesi, digo, nombres para el que le interesa la sonoridad del instrumento. Es un instrumento que se está volviendo cada vez más popular. Y yo tengo una y está buenísima. Ah, ahí llegamos. Es un buen instrumento. Bueno, supongo que en el ensamble de aquí, de la colectiva, te escucharemos en algún momento con ese instrumento. Sí, de hecho, en la fiesta lo llevé. No toqué casi nada, pero estaba ahí. Hice facha, aunque sea con la guitarra un poco. Así que bueno. Bueno, la música de Martín, de Tincho Acosta, combina un poco. Tiene mucho de candombe, tiene mucho de milonga, y bueno, después tiene mucho de música brasileña. Se nota mucho en algunos temas la influencia del lloro brasileño, que es la música donde se usa mucho la guitarra siete cuerdas. Uh-huh. Pero los temas que vamos a escuchar acá tienen principalmente influencia del candombe, así que vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que se llama Mondongolo. Mondongolo. Ya me voy a caminar por las aguas de la ciudad, en Limay, en Limay, mondongolo recibirá. Se mojan las veredas, las palabras, el canto, sube el llanto hasta el cielo buscando el sol. Y si llego a tu casa y dejo el bote en la orilla, pongamos a las 9 el despertador. Yun don don don. Yun don don don. Cansados, yo me envuelvo en tu cuerpo buscando amor. Y si vuelvo mojado, no te asustes, mi alma, Yo te abrazo, vos cántame una canción. Dun, dun, dun, dun. Para que sepas, esto es Tincho Acosta. Ahí está haciendo unas cosas. Bueno, por momentos parece que hubiera muchos instrumentos de percusión, sí, y cosas. Es él con la guitarra. Tiene una técnica que está buenísima. Que eso llama la atención por lo percusivo, combina armónicos y la forma tradicional de tocar. Uh-huh. Es muy, muy completo. Recomiendo ir a verlo. Toca mucho. También lo podemos invitar. Sí, de hecho me hubiera gustado hacer una entrevista hoy, pero bueno, se me fue pasando la hora y no lo llamé. Y acá estamos. Una entrevista que yo cuento pobremente lo que hace él, que si lo contara él sería mucho más interesante. Pero bueno, no, es interesante también contado por vos, pero digo, podemos igual programarlo también más adelante. Sí, sí, de hecho, en el Escucha Entre el Ruido yo tenía el plan de traerlo. Ajá. Y bueno, al final se cayó, pero bueno, ahí vamos a... Escuchamos al estaría líder, genial traerlo, porque además es el solo con la guitarra, entra bárbaro. Sí, sí, sí, acá ya sabemos que suena lindo acá adentro. Sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, no quería terminar esta columna sin hacer un chivo de Dolores, que toca el domingo en Café Vinilo, presenta el disco con su banda, Avárica, uh-huh, a las 21 horas. Así que ¿recordamos el nombre de la banda? Avárica. Estoy anotando, por eso el silencio. Ah, bien, bien. Sí, sí, bien. Sí, sí, sí, no, vemos la difusión, pero bueno. Ustedes tienen tantos, viste, van un día con Cuarto Menguante, un día con... Entonces, Dolores hasta altura tiene cuatro bandas al mismo tiempo. Bandas, sí, mira, un ensayo por día. Y deja un día libre de la semana, es terrible. Tiene una capacidad de producción asombrosa. Y lo disfruta. Y lo disfruta, le encanta. Sí, sí, sí, sí, sí. Está buenísimo. Bueno, eso también podríamos volver con Dolores aquí, que ya estuvo, pero hace largo tiempo. Hace largo, es cierto, tiempo. Estaría bueno que este año la tengamos de vuelta acá, todos los que pudieran ver. Bueno, la traeremos, ahí haremos algo a dúo. Muy bien, le deseamos mucha mierda para el próximo domingo. Bueno. ¿En qué hora era? 21 horas. 21 horas, perfecto. En Café Vinilo, Gorriti y Pringles, más o menos. Bueno, bien, lo buscan, internet sí, está. ¿Hay un tema para cierre? Hay un tema más de cierre, se llama Verde, de Tincho Acosta, y ya estaríamos. Lo escuchamos inmediatamente después de despedirnos, ¿qué les parece? Sí, parece que está bien. Está bien, ¿no? Entonces vamos despidiéndonos, porque ya estamos prácticamente a las 22 horas. Sí, no nos olvidemos del miércoles 3 de junio, ¿eh? Exactamente. Ni una menos. En Congreso, y luego tendremos un programa especial acá también de 19 sí, a 21 sobre el tema. Antes de eso, para quienes nos escuchan en el 102.5 acá en el barrio, el 30 de mayo, el sábado, mañana a las 15 horas en la Plaza 24 de Septiembre, en la parte chiquita de la Plaza Rojas y Avenida San Martín, ni una menos preparando en la marcha para salir en forma conjunta desde acá hacia el Congreso el próximo miércoles. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Tincho Acosta nos va a acompañar hasta el final y nosotros nos encontramos en otro Piedra Libre el próximo viernes a las 20. Gracias Martín, gracias Blasca. Gracias. Hoy somos todos Martín. Hoy somos todos Martín. Jesús Martín. Gracias. Verde los ojos, verde cerca, verde, verde, verde cerca, ver, cerca abierta. Para ver, no tengo nada que en mala lengua, son las manos las que dicen bien, quiero tanto, quiero verla. Llega mi voz.